Domingo 8 de septiembre, viviendo la esperanza del advenimiento. Logos, Eclesiastés 12, 13 y 14, Job 19, 25, Segunda de Corintios 5, 19, Efesios 2, 14, Hebreos 2, 14 y 15, Apocalipsis 13, 8. La primera esperanza, Segunda de Corintios 5, 19, Efesios 2, 14 y Apocalipsis 13, 8. Luego de la caída de Adán y de Eva, se vio la primera señal de esperanza. A causa de su desobediencia, ellos perdieron todo: su trabajo, su sustento, su vestimenta, su hogar y su esperanza. Pero Dios bajó y les prometió que nacería un Salvador por intermedio de la simiente de ellos. Génesis 3:15. Aunque estarían sujetos a la muerte, Adán y Eva no murieron ese mismo día en el jardín del Edén. El Cordero fue sacrificado desde la creación del mundo, y se puso en marcha el plan para salvar a la humanidad. Apocalipsis 13:8. Por medio de la profundidad de un amor desconocido, Dios amó a un mundo que no lo amaba. Dio a su Hijo a un pueblo que no lo recibió, como dice Juan 3:16, 17 y 1:11. Así, por medio del sacrificio de Jesús, se rompería la barrera del pecado. Segunda de Corintios 5:19 y Efesios 2:14. Y todos tendrían esperanza nuevamente. Por tanto, este plan, aunque difícil en su ejecución, permitía que Jesús viniera al mundo a redimir, a comprar de nuevo a su pueblo. Salmos 34:22, Isaías 44, versículos 22 al 24. Por medio de este método de redención, el pueblo de Dios podía nuevamente ser heredero de la salvación. Hebreos 1:14. Jesús viviría entre nosotros como uno más de nosotros. Sería hecho a nuestra semejanza y sería tentado de la misma manera que nosotros, pero no caería en tentación. Hebreos 2:17 y 18 y 4:15. Porque Él venció la humanidad tentada, ahora tendría esperanza. Apocalipsis 3:21. Esperanza frente a la tentación. Aunque la humanidad se ha vuelto sujeta a la esclavitud, por su desobediencia a Dios y su obediencia a Satanás, Jesús nos da esperanza. Hebreos 2:14 y 15. Ya no hay temor de que no podamos vencer las tentaciones, sin importar su aparente dificultad. Jesús, por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. La humanidad ahora tiene esperanza en el mismo poder por medio del cual Jesús venció, aceptando a Jesús. La humanidad puede volver a nacer. Juan 1:12 y 13. Romanos 1:16. Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Tito 2:14. Dios es fiel y siempre provee una vía de escape en medio de toda tentación. Primera de Corintios 10:13. Hay esperanza aún en la tentación. Esperanza después de la muerte. A menudo se habla de la muerte como el final. Así parecía cuando Jesús murió. Los discípulos se escondieron por temor a los judíos. Juan 20:19. Pero fue por medio de la muerte de Cristo que se aseguró la esperanza de nuestra salvación, y fue por medio de la resurrección de Cristo que se restauró la esperanza. Primera de Pedro 1, 3 y 21. Sin la resurrección de Cristo, nuestra predicación, nuestra vida, nuestra fe, todo sería en vano. Primera de Corintios 15, 12 al 19 y versículos 22 y 23. Sin embargo, porque Cristo resucitó, nuestro enemigo final, la muerte, será destruido. Así dice Primera de Corintios 15, 26. Puede parecer que el pecado y sus resultados continuarán levantando su horrible cabeza y nunca serán vengados. Habacuc 1:2, Lucas 18, versículos 1 al 8. Pero cuando Caín mató a Abel, el Señor respondió: desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Génesis 4:10. Cada uno de los fieles de Dios que han sido perseguidos y oprimidos verá la justicia y el juicio del Señor. En su último discurso al pueblo de Israel, Moisés describió la venganza de Dios con estas palabras: no hay otro Dios fuera de mí. Nadie puede librarse de mi poder. Cuando afile mi espada reluciente y en el día del juicio la tome en mis manos, me vengaré de mis adversarios. Les daré su merecido a los que me odian. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Deuteronomios 32, 39, 41 y 43. ¿Qué mayor adversario tiene Dios que el pecado y el originador de la tentación, Satanás? La bendita esperanza. Un día, muy pronto, Jesús vendrá para reunir a los suyos. Aquel que padeció y sufrió la muerte en beneficio de todos está vivo. Hebreos 2, 9. El Redentor vive. Job 19, 25. Y porque Cristo está vivo, podemos confiar en sus promesas. Él ha vencido al mundo y por tanto ofrece paz y esperanza. Juan 16, 33. Está preparando un lugar para los suyos. Volverá otra vez para llevarnos a donde Él está. Juan 14, versículos 1 al 3. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Hebreos 10, 37 y 38. Él ha pagado el precio. Ha redimido a los suyos. Vuelve pronto. Esperanza en lo nuevo. ¿Sabes? Cuando todo esté dicho y hecho, cuando el pecado haya llegado a su fin, el juicio llegará a su fin. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Él permanecerá para siempre. Daniel 2, 44. En ese reino cuyas calles están pavimentadas con oro, toda lágrima será secada. En esa ciudad ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, «Yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21, versículos 4 y 5. Para pensar y debatir. ¿Cómo puedo permitir que la esperanza en la redención de Jesús dé forma a mi vida? ¿Qué aspectos de la esperanza en Dios tienen mayor significado para mí?